Está usted escuchando Una Voz, Mil Melodías, el canto de nuestros pueblos, en Radio Universidad de Occidente, en la Gran Universidad de Sinaloa. Escúchenos a través de internet www.radio.udo.tk. Teléfono en cabina 818-2025. Bien, ya regresamos, estamos ya en el final de este espacio, de este programa, escuchando y compartiendo el talento de nuestra región, en la voz de Flor Gastelum, quien está en esta tarde acompañándonos en este nuestro estudio, aquí en Radio UDO 820 AM, en su espacio, Una Voz, Mil Melodías, el canto de nuestros pueblos. Bien, Flor, nos gustaría que nos compartieras en esa trayectoria que tú tienes dentro del canto, los sueños y metas que has pensado a la larga, que has pensado en estos momentos, de prepararte, de cantar otro tipo de canciones, otros géneros, no sé, buscar en otro ambiente, no sé, ¿qué piensas de esto? Mira, ahorita pues primero es la preparación profesional, ¿no? El área de trabajo diario y todo eso. Tengo otros sueños y metas, pero en el fondo siempre he pensado, digo, voy a ser como Paquita. Voy a poner mi restaurante y ahí me voy a subir a cantar yo a mi escenario. Entonces, es como que se me hace un poco de ruido eso, pues, porque siempre cuando me alejo de estar cantando, o sea, que lo dejo como que olvidado en un cajón, sí siento que me hace falta. Entonces, tal vez no hacerlo de manera profesional, sino algo para mí y para la gente que esté a mi alrededor que guste ir a escucharme. Muy bien, pues nosotros queremos escucharte nuevamente, nuestro público también. ¿Qué te parece si nos compartes la siguiente canción? La siguiente canción me gusta mucho, de hecho, pues es de Rocío Dúrcal. Ahora la está sacando Yuridia y está sonando nuevamente, está pegando mucho. Se llama Ya te olvidé y es una canción que se me hace muy intensa, pues muy, muy apasionada en el sentido de cómo la cantan ambas artistas. Ya te olvidé para todo nuestro público. Ya te olvidé, vuelvo a ser libre otra vez, vuelvo a volar hacia mi vida que está lejos y prohibida para ti. Ya te olvidé, ya estás muy lejos de mí. No lograste con herirme, lastimarme y convertirme en no sé qué. Me atrapaste y me tuviste entre tus manos. Me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puede ser. Te fingiste exactamente enamorado. Aunque nunca me has amado, yo lo sé. Me dijiste que jamás podré olvidarte, que después iré a rogarte y a pedirte bésame. Yo luché contra el amor que te tenía y se fue. Ahora ya te olvidé. Muy lejos de mí, tú no lograste con herirme, lastimarme y convertirme en no sé qué. Me atrapaste y me tuviste entre tus manos, me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puede ser. Te fingiste exactamente. Fue, ahora ya te olvidé. Una voz, mil melodías, el canto de nuestros pueblos. Comunícate con nosotros para cualquier comentario, crítica o sugerencia. Teléfono en cabina 818-2025. Radio UDO 820 AM en la Gran Universidad. Gracias por continuar con nosotros. Estamos ya en la recta final de este su espacio, Una Voz, Mil Melodías, el canto de nuestros pueblos, aquí en Radio UDO 820 AM en la Gran Universidad. En esos últimos minutos, compartiendo, escuchando la experiencia, trayectoria de nuestra amiga Flor Gastelum, quien está acompañándonos en este momento y a la cual le agradecemos que nos haya acompañado, que se haya tomado la molestia de estar aquí con nosotros. Y bueno, finalmente, Flor, ¿qué mensaje te gustaría compartirle a los jóvenes cantantes, a los no tan jóvenes, por qué no? ¿Qué les dice Flor Gastelum en tu experiencia, en tus vivencias? ¿Qué mensaje les dices a través de este medio? Bueno, pues que vivan la música, que cada vez que tengan oportunidad canten o toquen un instrumento, que lo compartan con la gente de alrededor, porque yo creo que todos estamos un poco hambrientos de esa parte o a todos nos gusta nuestro interior. A veces unos no cantamos tan bien como otros, pero yo creo que la música en realmente nos hace transportarnos a otra parte. Entonces, como que es el escaparate que todo mundo buscamos en el interior. Pues algunas veces somos más cohibidos que otros, pero al fin y al cabo podemos pasar un momento feliz, divertido, donde convivimos con esa parte de magia que precisamente nos transmite la música. Bien, pues así finalizamos este espacio, Una Voz, Mil Melodías, y bueno, lo vamos a hacer con una canción más. Y bueno, algún saludo en especial, y nos presentas la siguiente canción. Y nuevamente, te agradecemos el que nos hayas acompañado, a nuestra amiga Flor Gastelum, que nos acompañó en esta tarde. Y nos despedimos a nombre de mi compañero René Cardona en controles de cabina al aire. Mi nombre es Humberto Serrano en la producción y conducción de este espacio. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. La verdad que es un momento en el que uno se siente un poco la estrella del programa. Entonces se agradece y pues es padre saber que hay este tipo de espacios para la gente de aquí de la ciudad. Y pues quiero también dedicarles la siguiente canción pues a todos mis amigos que me están escuchando, amigos, familia. Entonces, la siguiente canción se llama Lo que más, de Shakira. ¿Cuántas veces nos salvó el pudor y mis ganas de siempre buscarte? Pedacito de amor delirante, colgada de tu cuello en sábado de lluvia a las 5 de la tarde. Sabe Dios cómo me cuesta dejarte, y te miro mientras duermes, mas no voy a despertarte. Es que hoy se me agotó la esperanza, porque con lo que nos queda de nosotros ya no alcanza. Eres lo que más he querido en la vida, lo que más he querido. Eres lo que más he querido en la vida, lo que más. ¿Cuántas veces quise hacerlo bien y pequé por hablar demasiado? No saber dónde, cómo ni cuándo. Todos estos años caminando juntos ahora no parecen tanto. Sabe Dios todo el amor que juramos, pero hoy ya no es lo mismo. Ya no vamos a engañarnos, que soy una mujer en el mundo que hizo todo lo que pudo. No te olvides ni un segundo, que eres lo que más he querido en la vida, lo que más he querido. Eres lo que más he querido en la vida, lo que más. Thank you.